casi 1000 años, la ciudad de Zihuatán es uno de los tesoros arqueológicos más espectaculares y más importantes de Centroamérica, pero hasta el momento ha sido casi totalmente desconocido. Actualmente, un proyecto arqueológico dedica sus esfuerzos a descubrir los secretos del tesoro cultural que es Zihuatán. Pero, ¿qué colapsó esta ciudad? Hace 1000 años que la civilización maya se destruyó. Esto había florecido desde el sur de México hasta el norte de América Central. A partir de esta época, los ciudadanos quedaron abandonados. Sus centros ceremoniales y obras de artes, esculturas, pinturas e inscripciones quedaron interrumpidas. Los inmensos proyectos agrícolas que habían hecho posible el sostenimiento de la población quedaron reducidos a pastizales y el pueblo mismo se encontró en una población mayormente reducida. Los motivos de este desastre no se saben aún, pero es evidente que esta catástrofe se debió a diversos motivos como fueron los gobiernos corruptos e ineficientes, las guerras y la sobrepoblación. Aquellos sitios de la cultura maya localizados en el oeste de El Salvador fueron así abandonados. Pero déjame contarte cómo se construyó esta ciudad. La ciudad de Zihuatán se construyó en una loma baja en la parte central del valle del río Silhuate. Aparentemente se seleccionó el lugar por su posición clave en el control del tráfico entre el Mar Caribe, Honduras y los valles florecientes. Probablemente también se seleccionó este sitio para la defensa del centro ceremonial poniente. El nombre de Zihuatán significa lugar de la mujer, nombre dado por creerse ver la silueta de una mujer, Zihua en lengua pipil, acostada a lo largo de la loma del volcán de Huazapa, a corta distancia del sur de la ciudad. En el centro de la ciudad se encuentran los centros ceremoniales, con sus pirámides, juegos de pelota, palacios y otros edificios, tanto cívicos como religiosos. Al lado oeste del muro se encuentra la terraza oeste, el área en la cual probablemente se encontró el mercado central de la ciudad. Al este, a través de una barranca, el cual contiene los restos de algunos edificios que se encuentran en el centro ceremonial oriental. La plataforma de los centros ceremoniales fueron construidas de lajas delgadas de tapalpuja, un tipo de topa volcánica, los cuales cubrieron un núcleo de barro. Las estructuras sostenidas por las plataformas se construyeron de bahareque, con techos de paja. Probablemente las plataformas y los edificios fueron pintados de colores brillantes, así como el rojo y el turquesa. Incensarios inmensos de la forma de un reloj de arena se colocaron en las esquinas ponientes de las plataformas ceremoniales, a los lados de las anchas escaleras. Las casas de los ciudadanos de Zihuatán se encuentran alrededor de los dos centros ceremoniales mayores. Debido al tamaño inmenso de la ciudad, se puede distinguir barrios diferentes, cada uno de su grupo propio de edificios ceremoniales. En el presente se sabe que la existencia de unos 7 de estos centros ceremoniales subsidiarios y es muy posible que existan otros más. Todavía se ha investigado solamente el barrio San Dieguito, al norte del centro de la ciudad. Esto fue todo e informó para ustedes Selina Franco.